Bueno, aquí ustedes están observando en el centro que tenemos solamente un tercio de las cámaras que están útiles, ¿no? Que están funcionando. Aparentemente están haciendo el mantenimiento recién el día de hoy. Ojalá que lo terminen ya hasta la tarde y nos habiliten un poquito más, ¿no? Con relación a los equipos de comunicación, ¿cómo están? ¿Cuántos funcionan? Bueno, de todos los equipos de comunicación que recibimos del 100% en el relevo, tenemos unas 3 o 4 radios que están funcionando, el resto ya ha completado su vida útil. ¿Necesario que se pueda reponer o por lo menos hacer mantenimiento al tema de comunicación? Mire, eso ya hablamos un poco con los encargados, y estamos esperando ya que pasen estas fiestas, ya vamos a tomar reuniones para encaminar todos estos temas, ¿no? Poco a poco.